Hola, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Estamos aquí en las videocharlas astilladas. Hoy hay información interesante y comentarios que podemos hacer, intercambiar acerca del tema con el cual he titulado esta videocharla astillada. La pregunta de si es útil tratar de debatir en imagen TV con Federico Arreola y Juan Zabala en el programa conducido por Ciro Gómez Leiva. Saludos a todos quienes están conectándose ya, están enviando saludos desde Ciudad Serdán, Puebla, desde la propia ciudad de Puebla. Gracias a todos por su atención. Bueno, pues se vienen ahí. Saludos desde Houston, de Coacalco, Sonora, Tamaulipas, desde el Centro Histórico, desde Pachuca, Jalapa, Morelos, Guadalajara, Zapopan, Tenayo. Excelente el debate, dicen por ahí. Parece astilloscopio. Será en homenaje a Estetoscopio Medina Chaires, el personaje de Víctor Trujillo. Bueno, pues seremos desde Zapopan presente. Hoy te peinaste, pues sí, hoy me peiné. Julio, yo me siento más afina, bla, ya no pude ver mayor cosa. Ciro no puede conducir. Saludos desde Rosarita, Baja California, Rosarito, Cuautitlán Izcalli. Muy buen diseño acerca de lo que puse hoy para iniciar nuestro programa, que yo hice mi propia papeleta de presentación. Pues no pensé por qué no hacer. Alguna vez intenté hacer un programa y me dijeron que cómo se llamaría la productora y les dije que se llame Con lo que hay, con K, con lo que hay, pero finalmente pues lo importante es hacerlo con lo que se tiene al alcance de la mano. Bien. Pues ahí, ayer estuve en el programa del nuevo canal de televisión abierta, Imagen TV, en una parte del programa noticioso conducido por Ciro Gómez Leiva. Estuvimos en un intento de debate, en un simulacro de debate. Todavía no está afinado, como todas las cosas que apenas arrancan, hay que ir haciendo precisiones, pero finalmente hubo la oportunidad de expresar puntos de vista. Muy rápido entramos en materia, que fue el asunto de Javier Duarte, si el gobierno de Peña Nieto lo había dejado irse, evadirse de la acción de la presunta justicia o no. Y luego se tocó el tema de esta equiparación que se está dando, intencionalmente desde mi punto de vista, muy forzada, muy magnificada, de pretender decir que hay una. Que Donald Trump y López Obrador son lo mismo, que por esta situación de que Donald Trump dijo que está en veremos si él reconocerá los resultados electorales en Estados Unidos, y de ahí salieron las discusiones con Juan Ignacio Zabala Gómez del Campo, que tiene la doble condición de hermano de Margarita Zabala Gómez del Campo y de cuñado, obviamente, de Felipe Calderón Hinojosa. De ahí entramos a la discusión acerca pues de lo que yo señalaba, de que en 2006 hubo un fraude electoral, que ese fraude electoral benefició a la familia Calderón y a la familia Zavala Gómez del Campo, que son señalamientos que en cualquier lugar pueden hacerse sin que se alteren y sin que haya un estallido violento. Pero como aquí resulta que el presunto periodista o analista o comunicador que estaba ahí es familiar, es cuñado y es hermano, pues eso hace que no se pueda tocar adecuadamente el tema porque salta el factor genético y el factor de la familia política y bueno, pues entonces resulta complicado. Eso derivó en señalamientos míos hacia él de que era un parásito familiar, de que es un parásito familiar, atenido y beneficiado al apellido de la hermana. Escribí hoy porque el Monero Hernández, el respetado compañero caricaturista de la jornada, dijo que él pensaba que no era conveniente, que no era tan adecuado hacer este tipo de participaciones frente a personajes de tan baja estofa. Yo creo que vale la pena que se exhibe no solamente a este personaje en lo personal, que pudiera ser de baja o de alta estofa, pero que finalmente se exhibe el talante bravucón, intolerante, elitista, revanchista y presuntamente triunfante de este grupo, no solo de él, sino del grupo que hoy tiene como presunta aspirante a la presidencia de la República a su hermana Margarita. Creo que le hace más daño que bien a la candidatura de su hermana, el señor Juan Ignacio Zavala, pues yendo a competir o a tratar de competir en estas condiciones tan desfavorables, porque simple y sencillamente, pues él pretende ser juez y parte, tiene un conflicto de interés evidente. Hasta los jueces se excusan de conocer los asuntos en los cuales tienen un involucramiento relacionado con familias, amigos, relaciones que puedan impedir que se expida un sano criterio a la hora de analizar y eventualmente de dictaminar algo. Entonces a mí me parece que eso es algo que debería considerarse, pero finalmente yo no decido quién está en una discusión de ese tipo o no. Y en ese sentido, pues las preguntas a que les hago a ustedes es si será útil seguir en un debate de televisión abierta que evidentemente tiene cuando menos un ingrediente que es muy rasposo, muy desgastante, de un nivel, considero yo, bajo y además tocado políticamente por esa circunstancia familiar. Les diré algunas de las cosas que me dicen aquí. Sí sigue, no, así no, échale, te volverá a invitar Ciro. Bueno, la idea es, el compromiso es todos los miércoles hasta que esto termine, pero la idea es varios, muchos miércoles. Todos los miércoles por ahí de las 10:20 de la noche en el canal 3 y en televisión por cable. Me gustó mucho tu participación, Julio, me gustó el debate, depende de quién participe, seguiríamos siendo los tres. El debate se llama 3 de 3. Ya no te rebajes, no son de tu nivel, no, ya no asistas con esa gente mediocre, no, no, Julio, no te pongas a su nivel de pendejismo, les está subiendo el rating. El que no debe regresar es Zavala. Entras a la boca del lobo, se ve más delgado en televisión, si es bajo el nivel, tengo que manejar al ratito ver esto. Honestamente parecía más discusión de cantina, sí, porque hay un problema que es el uso de la palabra. Como no está muy establecido cómo lo vamos a hacer, nos arrebatamos la palabra, nos encimamos tratando de hacer que el otro no se apropie de los pocos minutos que estaremos al aire. No sé, en programas españoles ya de muchos años he visto ese sistema del micrófono que se va bajando y termina al minuto de que alguien está hablando. Es el mismo que está utilizando Joaquín López Dóriga en su programa de Si me dicen no vengo. Yo creo que podríamos usarlo, ojalá yo hubiera una cosa así, tal vez hasta de 45 segundos, para que se volvieran intervenciones rápidas, concretas, como hemos dicho, de básquetbol y no de fútbol. El moderador sirvió para dos cosas, Julio, para ceder la palabra está vacío, debe seguir, eres nuestra voz. Falta lo de Hildebrando, pues sí, faltan muchas cosas. Hacen falta opiniones como la tuya en televisión abierta, así continúa, pues que amplíen el tiempo, está muy bien que estés en TV abierta, no les engordes el caldo, sí tiene sentido porque desenmascaras a los bravucones tontos, casi se despeinan. Qué horror tener que soportar ese intolerante déspota de Zavala todos los miércoles. Sí, vuelve Julio, es importante que llegues a las audiencias que no te conocen. Estoy de acuerdo en el comentario de que ya no regreses. Qué bueno que el parásito no pudo con tus argumentos. Es una oportunidad buena para hacer crítica constructiva. Mejor que les den un programa de una hora. Ciro, Zavala y Arreola son cortados por la misma tijera y siguen al mismo, sirven al mismo patrón. Tu sola presencia los justifica. Zavala no, Videgaray sí, te apoyamos. Astillero presidente, 515 periscoperos, así es. Sinceramente, solo lo sintonicé cuando usted salió. Es muy poco tiempo. El rating más alto del programa de Ciro y fue por Periscope. Sí, fue un error mío el concentrarme en el Periscope. Quería yo transmitir las cosas por esta vía y además que se escuchara también lo que yo decía y que en esa bataola no alcanzaba a escucharse. Voy a dejar el celular, voy a dejar de periscopiar, porque tal vez no me concentro lo suficiente y también da una mala imagen estéticamente el hecho de que esté yo concentrado como si estuviera en mi propia transmisión más interesado que en la otra. Entonces estaré más atento a eso. Después de lo de ayer, ¿te van a volver a invitar? Pues sí, no tengo, o sea, el compromiso es cada miércoles. Zavala es uno de los parásitos más grandes de la política del siglo XXI. Claro que tienes que seguir en todos los debates. Estaba bien, Zavala se calentó cuando le dijiste parásito. Zavala contestaba como tío en borrachera, saliste ileso. Pues sí, no fue debate, fue ya al final una especie de duelo a cuchilladas. Y finalmente, bueno, pues salí ileso, eso sí creo yo. No resistieron tu presencia, Zavala no es periodista, no hubo debate, está bien Julio que periscopé, es buena decisión porque el parásito dijo chivada, al final ya no se entendió, inútil con Zavala, si no hay periscop, no verlo. O sea, sí puedo hacerlo, no hay ningún impedimento, pero no hay nadie que lo haga, somos solamente los cuatro, no puedo pedirle a nadie que ahí esté en la mesa tomando el periscop. Ponle una base al celular y sigue periscopiando. Pero ¿cómo? O sea, tendría que enfocarme o solo a mí o a algunos de los otros y creo que sería, no sé. Me encantó esa frase, los vamos a volver a robar. Sí, porque asumiéndose como un proselitista, como un porrista, como un miembro de un equipo y de un partido y de una candidatura, Zavala Gómez del Campo, quien ni siquiera es panista porque renunció hace un par de años, dijo, y les vamos a volver a ganar. Y yo le dije, ¿nos van a volver a robar? Y tres voces al unísono me corrigieron, ¡a ganar! Ah, perdón, yo entendí, ¡a robar! Bueno, usa una cámara pro. Pues sí, puede ser. Periscopea después del debate. El parásito como figura periodística no puede estar en un debate así. Te usan para tener ratings, se exhiben como lo que son. ¿Desde cuándo eres de izquierda? Zavala es un cínico. Sí fue una expresión de cobarde. Voto por periscopeo en miércoles. Siga poniéndolos en su lugar. Perdió el estilo el Zavala. Con esos parásitos ni verte. Cuídate de esos gusanos. No te vayan a utilizar para golpear a AMLO. Pues no, yo no estoy ahí ni para apoyar ni para criticar expresamente a AMLO, pero yo desde luego mantengo una actitud crítica de lo que es López Obrador, pero defiendo la voluntad y el movimiento social que hubo en 2006, que fue violentado por ese robo electoral que metió a México a ese remolino de corrupción, de muertes, de despropósitos que tanto daño le hicieron a nuestro país. México cambió fundamentalmente a partir del 2006 con problemas acumulados, con problemas gravemente acumulados por la larga historia del priismo y los 6 años del foxismo disparatado y embotado y torpe de Vicente Fox. Pero desde que entró esa figura y ese grupo amargado, represivo, intolerante, concentrado en los odios, los enojos, las arbitrariedades y con una prepotencia producto de los complejos pues de inferioridad y de muchas otras cosas, pues México fue llevado a esta vorágine y a este torbellino y reconozco yo que me excedí o que me exalté y que no mantuve el control que en otras ocasiones lo he hecho, pero es que sí me saltó ahí un enojo patrio, diría, más allá de lo periodístico y de lo inmediato. En la próxima ocasión procuraré estar más centrado, proponer más ideas y no caer en estas provocaciones, a pesar de que evidentemente el señor Zavala Gómez del Campo va como provocador a tratar de que no haya un debate adecuado y a tratar de hacer otro tipo de cosas. Sabemos la guerra sucia que usó Calderón en su campaña. Bravo, Astillero, se notó que no tiene sangre. Sangre en atole en la sangre. Danos cátedra el próximo miércoles de cómo se debe dirigir uno a ese tipo como Zavala. Usa una cámara de 360 grados. Pero estuvo bien, Julio, fue el primer golpe. Eres humano, pero ese era su objetivo. Dile a Ciro que no meta mano. Fue una buena intervención. Con ese tipejo era inevitable, abre más heridas. elitistas fraudulentos, te calentaste, habla de las tarifas de CFE, tu autocrítica muy bien, no eres robot astillero, si los buches, si los buches, tal vez cuando le dije a este hombre, porque dijo, quiso hablar mal, supongo que de la jornada, y le dije, haz gárgaras, porque para hablar de la jornada tienes que hacer gárgaras para limpiarte la boca. En fin, déjenme abrir aquí mi cuenta de internet para ver qué información hay en estos momentos por aquí. Aprendieron al tal Lord Ferrari en Estados Unidos. Ya saben que era uno de los buscados y que andan por ahí pretendiendo ahora presentarnos muchos temas en los cuales veamos que la lucha contra la corrupción y el avance judicial caminan adelante con Padres el sonorense fugado y con Javier Duarte igualmente fugado. Pero pues son simplemente algunas de esas simulaciones de las que es tan afecto el gobierno de Peña Nieto. Bien dicho lo de las gárgaras, que no hable de la jornada. Faltaron argumentos y se veían como comida de cantina. Pues no, hay comidas de cantina que son más civilizadas, más tranquilas, que están más ordenadas y en las que a pesar eres un cabrón, le acomodaste buenos madrazos al Zavala. Programas de Imagen TV y Televisa siguen el mismo contexto y bajo el mismo mando del poder del gobierno. Solo arrestan a civiles, los políticos no caen. Zavala es como los golpeadores priistas y es la única forma de hablarles a ellos. Tú muy bien, mi Julio. Acaba de entrar Sadak Abdullah. Concept dice, no va a funcionar ese debate por Zavala. Al final, ¿tú qué quieres? ¿Te gusta estar en televisión? Hay que hablar de cómo han impedido resolver los problemas del país. ¿Estuvo bien? Sí, continúa. Deben modificar el formato y quitar al Zavala. Zavala no tiene calidad moral, es un burro. Julio, ¿qué dices de Gabino Bucue? Que también ya se va con los bolsillos llenos. Claro que sí, bien, pusiste en su lugar a Zavala. Gárgaras, aplausos. Son mamadas las persecuciones contra disquerratas. Hay que leer a Zavala en su columna. Le salía sangre porque se mordió la lengua. Creo que Zavala no es objetivo, no decaiga. Le dijiste lo que querías y de frente. ¿Qué opinas de lo dicho por Páramo de las redes sociales? Bueno, si nosotros estuvimos mal, si hay cosas que criticar, si nos excedimos, esa participación de David Páramo a mí me parece deplorable. El enfoque económico de culpar a los pobres de ser pobres y decir que todo va bien en la situación económica del país conforme a los datos que promueve la propia Secretaría de Hacienda y el gobierno de Peña Nieto, bueno, es como un gran infomercial del gobierno peñista, pero bueno, no me corresponde a mí más que criticar. Al de Arreola también le debiste haber dicho sus verdades. Ese Páramo otro fariseo, Páramo es un chiste. Bueno, pues hay contubernio para que regrese el PAN. Ese es el punto. A mí me parece que es importante tener la posibilidad de hacer crítica de Peña Nieto, de Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, de Carlos Salinas de Gortari, de Margarita Zavala, de la izquierda, como la llamemos, de López Obrador, de Mancera, de los chochos, de quien sea. Y dentro del PAN, de Rafael Moreno Valle, de Rafael Anaya y también de Margarita Zavala, porque todo parece indicar que hay un contubernio para impulsarla, como si ella fuera la decisión ya tomada, el bipartidismo inducido que pretende colocarla como la opción que supuestamente sería la Hillary mexicana. Hay toda una historia, y como dicen los argentinos, tenés tu historia, che. Ahí también hay una historia de complicidad con el gobierno funerario que tanto daño le hizo a México. Primer round bien trabajado, mi Julio, puros jabs. Ese astillero como buen gallo donde lo lleven canta. Bueno, pues creo que la mayoría de las opiniones que se han expresado, ustedes podrán revisarlas, están aquí expresadas. Creo que la mayoría son a favor de que continuemos ahí y que es útil seguir en este debate. Lo hago con la consigna que mantuve cuando estuve yendo 2 años a Televisa con Víctor Trujillo. Solo por hoy voy a estar ahí, y si a la salida, por cualquier circunstancia, termina la oportunidad, pues yo siempre he dicho, como lo invitan a uno, lo desinvitan y se acabó. No es ni censura, ni represión, ni nada. Así como se abren las puertas de empresas privadas de comunicación, pues así también las cierran y se acabó. Voy con esa consigna que es del ideario de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué pensar si me van a dar más tiempo, más programas y si yo voy a estar aquí o no? ¿O si digo esto o no me van a correr o X? No, hombre, solo por hoy, lo que salga, si terminando ahí se termina, se acabó. Y si se puede seguir adelante, pues se sigue adelante. ¿Se cometen errores? Sí, se cometen. ¿Se cometen excesos? Sí. Pero creo también que hay méritos y para mí es un mérito el recordar el 2006 como punto de referencia de todo el daño a la nación de las familias Calderón y Zavala Gómez del Campo. Recordemos ABC, entre otras cosas, la guardería ABC. Y por otro lado, pues al hablar de parásitos familiares que solamente le han chupado dinero al presupuesto público para seguir ahí solo porque son familiares. Bien, yo te adoré anoche, Julio, soy tu fan, sigue ahí debatiendo. Menciona el pito de Ciro y Páramo, el pito, los viernes a las 11 en Televisa, Molgor MX. Cuídate a la salida del Zavala, se ve que es violento, agresivo y cobarde. Habrá que cuidarse. Saludos desde Chicago. Eres valiente y honesto, no le des margaritas Zavalas a los cerdos y parásitos. Bien, pues muchas gracias, muy amables por esta atención. Nos vemos mañana en estas videocharlas astilladas. Saludos a todos, gracias. Gracias. Bueno, pues ahora no se quiere ya. No se quiere borrar esto y ahora no sé cómo hacerle. Esa es la verdad, que no sé cómo hacerle. Espero no borrarla. No sé qué pasa. Bueno, pues sigamos mientras tanto, mientras encuentro la manera de salir de aquí. Qué raro. Ya ven, por eso estaba ayer con el... ¿Cómo se llama? Con el Periscope. Con el Periscope ahí mismo. Bueno, pues aquí seguiremos eternamente. Seguiremos eternamente en esta cosa. Que no termina. Tenemos 304 todavía por aquí. Bueno, pues vamos a seguir un rato. Mientras es que la pantalla no obedece la instrucción de bajar para que haya... Ay, la complot. Voy a denunciar que este es un complot contra mis periscopeos. Apágalo. Pues sí, nomás que no sé si se borra. Bueno, pues muchas gracias y hasta el rato. Aquí está ya. Purrún.